Yo quisiera tener a alguien cerca aquí. Yo no quiero vestir sedas de soltera, santos de madera, eso no es para mí. Y si muero de vieja sin tener pareja, dime quién llorará, una solterona, llantos de verdad en su soltera, aunque yo no quiera, con quien casaré. Sí, mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me mire. Ser monja que estar así, como lo estoy yo con mi perro viejo, mi loro que llora, mi gato tuerto. Soy como un verso suelto sin rima, sin par. Soy un alma en pena contando lunas, apenas me queda ni para contar. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera, con quien casaré. Si mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me miro en él. Me quedaré soltera, aunque yo no quiera, con quien casaré. Sí, mi cuerpo está viejo, no miente el espejo cuando me miro.